¿Qué cosas hay en tu vida que impiden que tengas una verdadera relación con Dios? ¿Qué cambios debes realizar para vivir una vida plena en comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Será que la gracia tiene algún costo? ¿Tiene algún límite? Querido amigo, estamos en Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y nuestro programa del día de hoy inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre te lo decimos, es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Queremos desde el set de Código Abierto enviarte un abrazo a ti amigo, amiga que nos sintonizas en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, en Bolivia, Perú, Ecuador y todo Brasil y todo el mundo. Bienvenidos a Código Abierto. Estamos en la lección número 10, el título Jesús en Jerusalén. Pero para hablar de este tema tenemos invitados, que tú ya los conoces, pero los vamos a presentar una vez más. Tenemos al medio del set aquí, joven, Regis, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Igual es otra vez el privilegio de estar acá y compartir la palabra de Dios con los amigos. Muy bien, cuéntanos un poquito, ¿estudiando? ¿Qué estás estudiando? Bueno, ya estoy acabando el semestre, ¿no? Ya está terminando con los exámenes, ya comenzamos con los exámenes, ya terminamos la parte de teoría. Y la parte difícil, ¿no? De, como dicen algunos, de salvar el semestre, ¿no? Pero gracias a Dios estoy bien. Muy bien, ¿qué carrera? Ingeniería biomédica. Ingeniería biomédica, muy bien. Pronto tendremos un profesional de excelencia. Por este lado tenemos a Marianela, alguien de la casa. Una vez más, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ti, Waldy, por la invitación. Muy contenta de estar aquí y, bueno, ahí trabajando. Muy bien, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo, lo que haces aquí. En Nuevo Tiempo y en la iglesia. Trabajando en el área de periodismo, también con el Ministerio de Música, gracias a Dios. Y de paso, quiero invitar a los amigos a que visiten la página www.nuevotiempo.org/Bolivia, donde encontrarán bastante información. Incluso pueden ver los programas, escuchar la radio. Así que echa la invitación incluso para que visiten las redes sociales. Muy bien, tenemos varios sitios en el internet, ¿no? Sí, bastante. Las redes sociales, ahí, nuevotiempo.org, es el sitio oficial de Nuevo Tiempo en toda Sudamérica. Así es. Adventistas.org, la página oficial de la iglesia en Sudamérica. Pastor Fabio, bienvenido, un privilegio para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias, para mí es un privilegio mayor poder estar acá y compartir juntos la palabra del Señor. Muy bien, cuéntenos un poquito también acerca del trabajo que usted está haciendo en este momento, pastor. Mire, yo estoy aquí con mi polera, ¿no? Que ya está diciendo todo. Yo creo que prácticamente todos conocen ese logotipo acá del Ministerio de las Publicaciones. Nosotros acá en Bolivia ya há 2 años estamos trabajando para el Departamento de Publicaciones. Y de paso yo quería extender un fuerte abrazo para cada secretario de publicaciones que hacen ese trabajo en las iglesias también, ¿no? Y para los demás países también, que otros lugares le llamamos de coordinadores de publicaciones. Son nuestros hermanos que nos representan allá en la iglesia. Muy bien, pastor. Gracias por ser parte de Código Abierto. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la presencia de Dios en este lugar. Regis, una vez más, por favor, dirígenos en oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por este día, Señor. Te rogamos tu presencia, Señor, para poder entender bien tu mensaje, Señor, para poder dar una buena explicación de la lección, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que nosotros no seamos los que hablemos, sino tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Amén. El título, Jesús en Jerusalén. Pero para introducirnos en la lección, tenemos al pastor Adonirán Alomía, preparado para el marco temático de la lección. Adelante, pastor. Gracias, amigos, por esta oportunidad. Y a ustedes también allí en casa. Esta semana, la lección está imperdible. Jesús en Jerusalén. Como les dije, esta semana consideraremos algunos de los principales eventos y enseñanzas de Jesús cuando Él se presentó a Jerusalén. No para ser coronado como rey terrenal, como muchos esperaban, sino para hacerse por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias, justicia de Dios en él. Durante 1000 años los hijos de Israel habían estado esperando la llegada de un Mesías humano, el hijo de David. Cuando el trono de David se desocupó y la gente perdió la esperanza de que la monarquía davídica pudiera ser restaurada, Dios envió palabras de ánimo por medio de sus profetas, como Ageo, Zacarías, entre otros profetas. Entonces, un domingo de primavera, la profecía dio paso a la realidad. Ustedes saben el clamor y la gritería de la gente al ver a Jesús cabalgar sobre un borrico. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y realmente fue uno de los momentos más alegres de la historia. Sin embargo, también uno de los momentos más tristes. ¿Por qué? La misma historia bíblica nos relata que mientras estaba sentado en el pollino, Jesús miraba a Jerusalén y empezó a hablar. Pero en medio de sus palabras cayó. Jesús se dirigía no a individuos, sino a una comunidad entera, al pueblo escogido que vivía en Jerusalén. ¿Por qué la gente de Jerusalén no fue capaz de reconocer la verdadera paz? ¿Cuál fue su problema? ¿Radicó en que eran tan conservadores, tan legalistas, que no podían aceptar la gracia de Dios? ¿O había algo más que les impedía ver con claridad? Es cierto que hubo legalismo en Israel. Si había más de 5000 fariseos tratando de implementar las reformas sin gracia y amor. Pero en la misma Jerusalén, el mayor problema no era el legalismo, ni el secularismo, materialismo, el mundo. Porque años antes el sacerdocio y el ministerio del templo habían sido secuestrados por gente secular, políticos hambrientos de poder, cuyo único interés en la religión era lo que podían sacar de ella. Podríamos seguir hablando de esto, pero dejemos que los compañeros se explayen más sobre este tema. También esa misma semana, Mateo menciona lo que Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Si yo podría resumir la vida de Jesús en una sola palabra, yo diría servicio. El servicio es lo que hace a la persona valorable. Durante el transcurso de este ministerio, nunca como si ninguno de los privilegios que los rabinos solían atribuirse, no tenían nada pudiera llamar suyo, y ninguno ejerció el poder divino en su propio beneficio como Jesús. Vino a servir y a salvar. Adelante, Waldi y todo el grupo. Muchas gracias, Pastor Alomía, por darnos ese marco temático de la lección. Estamos en la lección número 10, el título: Jesús en Jerusalén. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no?, a modo de romper el hielo y conocernos un poquito más. ¿Alguna vez ustedes hicieron una promesa que no la cumplieron? ¿Recuerdan cuándo? ¿Será que pueden compartir con nosotros esa experiencia? ¿O les hicieron una promesa y no les cumplieron, ¿no? ¿Cómo se quedaron? Pastor. Amir, yo creo que fueron tantas veces que ahora sí no estoy me recordando, pero no hay nada peor, ¿no?, de que alguien te hacer una promesa y no cumplir. Por ejemplo, a persona te prometeu que te vai ajudar ou que te vai... me recordei de uma hora. Quando fazia secundária, eu fui a comportar em uma cidade e um amigo me prometeu que ia trabalhar comigo allá. Muito bem, aproveitando aí, pastor, que é o comportaje? Já é uma invitação também. Oh, bueno, comportaje é um ministério que trabalha para evangelizar através das publicações. E interessante você mencionar que daqui ao final desse mês vamos ter um exército de jovens saindo de todas as universidades para sair a comportar, sembrar a mensagem, e à mesma vez vão trazer também maneiras de poder atender seus estudos, ou seja, atender suas utilidades para ser seus estudos. E no dia 8 de outubro é o cumpleaños do projeto chamado Sonha em Grande para a Sudamérica. Ou seja, mais de 15 anos já há esse projeto aqui em Sudamérica. E são mais de 15 mil jovens também já passaram por esse projeto e lograram seus sonhos. Muito bem, pastor. E qual era a promessa? A promessa era o seguinte: eu fui trabalhar nessa cidade, era uma cidade pequenita, havia uma igreja bem pequena também, e meu companheiro me prometeu que ia trabalhar comigo ali. Ele foi, quedou 3 dias e volveu. Eu me quedei solo, não? E eu pensava, Senhor, que água agora, solito aqui nesse lugar, não? Pero que, ou seja, não cumpriu a promessa. Não vou dizer o nome do tipo, pero que a ele é adventista do sétimo dia e fiel. Depois ele se arrependeu, não? Muito bem. Nelita, alguma vez, alguma promessa hecha ou que não cumpriram contigo? Bueno, estoy igual que el pastor. Muchas veces, pero no recuerdo una específica, ¿no? Pero sí, desde cosas pequeñas, ¿no? Como decir, voy a llegar, voy a estar ahí para ese tema musical, ya me pasó eso, ¿no? Decir, no, no voy a fallar, así como nosotros pedimos que no nos fallen, ¿no? Pero a veces somos los primeros y como que en el momento no importa la justificación, ¿no? Puedes decir mil cosas, ¿no? Es que el tráfico estaba, realmente yo salía a tiempo, cualquier cosa, pero no lo logré, ¿no? Entonces esa vez, por ejemplo, yo no llegué. Y a pesar de los inconvenientes, obviamente ya es una falta, ¿no? Al compromiso. Muy bien, ¿y Regis? Promesas, sí, ¿no? ¿Por qué no? me ha pasado una parte, por ejemplo, una vez, cuando estaba igual comportando, ahí en La Paz, vendí a una señora un material y cuando terminó de pagar, me dijo que vaya a visitarla, ¿no? A hablar, nos hemos hecho amigos. Pero era final de campaña, casi a mediados ya, para cerrar cuenta. Y bueno, yo me he olvidado de la promesa, digamos. Tenía que ir el siguiente lunes, era martes y tenía que ir el lunes. Y ese lunes justo nuestro líder nos llama, teníamos que reunirnos y teníamos que ir a un lugar en especial a repartir libros, me acuerdo, por ahí. Y la cosa es que lo olvidé. Ya dije, voy a ir al día siguiente. Al día siguiente tuve otra actividad, después otra actividad y otra actividad. Al final me acordé cuando ya me estaba yendo a Cochabamba. Y dije, no era que le visite a esa señora. Tal vez era alguien a quien podría conocer a los pies de Jesús. Eso me vino a la cabeza muchas veces, ¿no? A veces no cumplir una promesa importante o no, te tortura un poco la mente. Un remordimiento. Remordimiento. Correcto. Ahora imagínense ustedes, pastor, usted que tiene hijos, ¿no? Con los niños es más complicado todavía, ¿no? ¿Verdad? Si tú le dices a un niño, mira, a las 3 de la tarde vamos a ir al parque, vamos a ir a jugar fútbol, ¿no? Vean ustedes, desde la 1 él ya se prepara, se pone su camiseta, que la pelota, está listo. Pero nosotros, obviamente, a veces decimos por decir las cosas, ¿no? Y vean la carita, ¿no? Cuando no cumplimos esa promesa, ¿no? Ese sentimiento, realmente le rompemos el corazón, ¿no? Es terrible, entonces, terrible. Terrible. Yo tengo 2 hijos que es imposible hacerle una promesa y no cumplir, porque ellos van a quedar hasta que yo la cumpla. Y ellos se acuerdan, ¿no? Se acuerdan. Las cosas que les hablamos, ¿no? Sí. No, a veces por salir del paso, ¿no? Después, vamos, te voy a invitar un helado. Y ellos se acuerdan, y el helado... Sí, ¿y cuándo? Sí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿No? Qué responsabilidad. Responsabilidad. A veces deberíamos pensar bien las cosas antes de hablarlas, ¿no? Pero bien, vamos a hablar de Jesús en Jerusalén. Y vamos a empezar hablando de algunas promesas. ¿Las profecías también son promesas, pastor? Sí, sí, por supuesto, ¿no? ¿Y usted cree que si Dios dice algo, Él lo cumple? Seguro. Tudo que Deus habla, Ele vai cumprir, não? Há algumas promessas que são condicionais, pero que a palavra de Deus nunca vai cair. Tudo que Deus vai decidir, Ele sempre vai cumprir. Nós não somos como nós outros, não? Nós outros nos olvidamos, nós outros depois temos outro interesse, pero que Deus não cambia. O que Ele prometeu, podemos estar seguros que Ele vai cumprir. Muito bem. Vamos a buscar em nossas Bíblias, não? E o estudo desta semana, basicamente, está centrado en Mateo el capítulo 21 y 22, ¿no? Algunos versículos ahí. Pero vemos que hay una venida profetizada. Jesús tenía que entrar a Jerusalén y esto ya estaba profetizado, ¿no? Con muchos detalles. Marianela, ¿qué nos podías comentar al respecto? Exactamente. En algún momento hablamos, ¿no? En una lección pasada, de que toda la Biblia es válida. porque incluso el Antiguo Testamento va a decir qué es lo que va a pasar más adelante, que se llega a cumplir en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en este caso, sí había la promesa de que iba a venir alguien importante, que iba a libertar el pueblo, ¿verdad? Entonces, y el pueblo estaba esperando a alguien que realmente lo liberte, pero la diferencia era que acá en la tierra ellos pensaban que iban a ser libres. Correcto, ¿no? Regis, ¿qué más nos puedes decir? Hablando acerca de cumplir promesas, aquí vemos cómo Jesús cumple una promesa de la entrada real en Jerusalén, ¿verdad? Y hay un versículo, 21:5, dice: Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese versículo lo podemos encontrar en Zacarías 9:9, ¿no? Y Zacarías, como podemos ver, es parte del Antiguo Testamento. O sea, el Señor agarra lo que dijo antes y lo cumple. O sea, no es como nosotros, como han dicho, nos olvidamos o lo posponemos, ¿no? El Señor dice tal día, tal hora y lo cumple, ¿no? Y vemos aquí el cumplimiento de esa profecía. Correcto, ¿no? Qué bueno saber de que Dios primero lo que dice, lo cumple, ¿no? Y en el momento que Él lo dice, ¿no? No es como un ser humano, como nosotros, ¿no? Que por más seguros de que quisiéramos cumplir algo, probablemente no lo podamos hacer, ¿no? Pero Dios es totalmente diferente y ese es el Dios a quien nosotros creemos. ¿Qué más podemos hablar? Jesús vemos ahora en el templo, ¿no? Ahí con ciertas características y todo lo demás. Regis, ¿qué puedes hablar ahora que ya Jesús entró a Jerusalén? Se encuentra en el templo. Bueno, en la parte de 21:12 dice, aquí hablan acerca de que en el templo vendían, hacían negocios, vendían sus palomas, ¿no? Para sacrificio, ovejas. Y vemos cómo el Señor le desagradó esa parte, ¿no? Ahí vemos cómo la adoración fue cambiada, fue transformada a lo malo, ¿no? Mercantilismo, ¿no? Mercantilismo. Ya no iban al templo para adorar a Dios, sino para vender, para comprar su salvación, porque, como podemos ver, ¿no? Mataban corderitos para purificar sus pecados, ¿no? Pero ya no era, esa esencia ya se había perdido. Y vemos cómo Jesús se enoja, ¿no? Y va a retirar todas esas cosas y dice, esta es mi casa de oración. Como podemos ver en 21:3 y dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Fuerte las palabras, ¿no? Del Señor, fuerte. Pero ahí estaba, es justo lo que necesitaba esa gente, una reprensión. Correcto, estamos viendo en esta semana a Jesús en Jerusalén. Querido amigo, ¿tú crees que Jesús pueda maldecir? Yo te mostraré una cita bíblica que sí, en el siguiente bloque. Estamos en Código Abierto, amigo, y estamos estudiando la lección número 10, Jesús en Jerusalén. Y bueno, ¿qué pasó, pastor, también? Si nos puede decir algo más de lo que ocurrió con Jesús en el templo. Mire, cuando Jesús llegó y miró aquella situación, yo creo así, que Jesús evaluó cuáles serían las reacciones posibles. Y él eligió una reacción, fue sacar su cinturón y echar fuera aquellas personas. Ahora, hay que ver la gravedad de la situación, ¿no? Allá, el propio Jesús, otra cosa interesante, que él utilizó la palabra de Dios como autoridad. Correcto. Ou seja, ele utilizou um passagem bíblico para como autoridade. E aquele lugar que eles estavam utilizando para ser seus comércios era o único lugar que os gentiles tinham acesso. Ou seja, os gentiles estavam fora da salvação, porque o lugar que eles poderiam entrar, eles estavam utilizando como comércio. E as overritas, os rituais, estava tudo bem. Pelo que eles distorcionaram. O tema é que as pessoas aqueassem as coisas, não? E uma overrita ali no templo custava, quizás, 4 vezes mais cara. Então, dessa maneira, eles explotavam as pessoas que vinham desde leis, não poderiam trair sua overrita, teriam que comprar ali com preços mais caros, estavam colocando a ganância, mas, assim, em maior estima, ou seja, teriam a ganância como o blanco principal do que a salvação das pessoas. Não? Correto, né? Y eso puede pasar con nosotros hoy también, ¿no? Así es, pastor, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿En qué forma podemos asegurarnos de que no estamos permitiendo que nuestros deseos, nuestras ganancias o mantener cualquier cosa que tengamos aquí, ¿no?, aún sea lo bueno, ¿no?, pongan en peligro nuestra vida eterna, ¿no?, ya sea los estudios, no sé, una buena relación inclusive, ¿no?, enamorar con alguien ahí, no sé, que puede apartarnos de Dios en vez de acercarnos, ¿no? ¿Qué podríamos pensar en esto? Difícil, ¿no? Nos dejas pensando. No, pero... Trabajo. Sí. Estudia los viernes por la noche. O el mismo día, sábado. Sábado. En un lugar especial. Hacer algo indebido, ¿no? No ir para la iglesia para mirar un partido de fútbol. Por ejemplo. O ir a un partido de fútbol. O ir, ¿no? O sea, dejar adoración. O hasta en la iglesia. Y al revés de estar adorando a Dios, está haciendo que no... Viendo el celular para ver cuánto están, así. O Zap Zap, Facebook, dentro de la iglesia. Son tantas cosas. Son cosas tan pequeñas a veces, ¿no? Que los pasamos por alto. Decimos, no, no nos afecta, en realidad no pasa. Yo sigo bien mi vida cristiana y todo lo demás. Pero no vemos las consecuencias terribles de lo que estamos haciendo, ¿no? Que al final se puede convertir en algo que no podemos soltar, inclusive, ¿no? Lo que ocurre con los vicios, ¿no? De a poquito, una copita, no te hace nada. Un poquito más, tampoco. Después yo lo puedo controlar. Y finalmente nos convertimos en alguien que está con un vicio, ¿no? Y a veces pueden ser incluso actos no tan grandes ni tan graves. Pequeñas cosas, ¿no? Como mencionaba el pastor, detalles. Pero el problema de fondo va mucho más allá, ¿no? Es un problema de adoración. Correcto. Y si nosotros repasamos la lección, eso viene desde Caín y Abel, ¿no? El problema es justamente el de adorar a Dios como debe ser. Por ejemplo, desde ese momento donde ya se había establecido el plan de salvación, y Caín y Abel, nosotros conocemos la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ofrendó cada uno? ¿Y cuál era el significado? Porque en realidad el hecho no está tanto en el acto en sí, ¿no?, sino más bien en el significado. Y ocurre lo mismo en el templo, ¿no? Como dice la lección, se había corrompido tanto y se había establecido que iban a existir sacerdotes que iban a ministrar los servicios del santuario, ¿no?, del templo, pero ellos se habían corrompido tanto que ya existían otros defectos como la avaricia, la codicia en sus corazones. Entonces iba mucho más allá, no era simplemente por la apariencia o porque era el templo, sino porque ellos habían dejado de adorar a Dios realmente en todo lo que hacían. Correcto, y nosotros también podemos pasar por lo mismo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo actual, ¿no? Vamos a la iglesia, correcto, pero ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A encontrarnos con Dios, a alabar su nombre, a adorarlo, o vamos a encontrarnos con nuestros amigos, hermanos que no los vemos, a ver cómo era la vida de él en la semana, etcétera, etcétera? Mostrar nuestra ropa nueva. A mostrar nuestra ropa nueva. Nuestros zapatos nuevos. Y se me vino hace unos segundos un versículo a la mente, ¿no?, que dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, ¿no? Porque tú dices, bien, podemos ir a la iglesia y nuestra intención puede ser otra, o nuestro corazón puede estar en otra cosa y guardar el sábado aparentemente y hacer todo correctamente, pero nuestro corazón está lejos de Dios, ¿no? Entonces, es una cuestión más profunda de intención incluso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ve? Tu intención ve. Cuando tú estás haciendo un acto bueno, incluso, puede que tu intención no sea esa. Puede que la intención tuya, en vez de hacer bien a la otra persona, sea de aparecer. Aparenta. Exacto. Correcto. Amigos, qué complicado, ¿no? Debemos pedir siempre la dirección del Espíritu Santo para todas las cosas de nuestra vida. Bien, yo les voy a leer un pasaje bíblico y ustedes me comentan, ¿no? Aquí vemos a Jesús maldiciendo. ¿Qué tal? Fuerte. Fuerte, ¿no? Vamos a leer entonces Mateo capítulo 21. Yo les voy a leer algunos versículos del 18 en adelante. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, ¿no? ¿Qué tal? Unas palabras fuertes. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto, Regis, Marianela, pastor? Bueno, aquí podemos ver, ¿no?, cómo este arbolito engaña, ¿no? Engaña con su autenticidad, con sus tantas hojas. Uno puede creer, este tiene frutos. Y Jesús fue a ese árbol por frutos, ¿no?, por querer saciar su hambre. Y al ver, no encontró nada. Podemos ver también en nuestra vida cotidiana también gente así, gente que muestra, aparenta muchas cosas, pero a final de cuentas ves que no tiene nada, no tiene valores, no tiene nada en especial, solamente muestra. Y el Señor nos motiva a que tengamos frutos, a que seamos personas de valor, a que tengamos valores y principios bien firmes. Porque si no, nos vamos a secar. Esa parte nunca más nazca de ti fruto. Yo creo que eso nos va a decir en el día de juicio, ¿verdad? Cuando ya se nos sentencie. Porque hasta cuando morimos tenemos oportunidad para cambiar. De ahí ya no podemos cambiar, ya estamos muertos y en la resurrección va a ser la sentencia, ¿verdad? Entonces el Señor capaz diga eso a las personas que no han cambiado su forma de ser. Como Regi ha mencionado, ¿no? Aquella higuera engañó porque ella tenía muchas hojas. E mire, se a higuera tem hojas, deveria haver frutos, porque as hojas os frutos vêm junto com as hojas, é uma coisa mais ou menos assim. Então, ela tinha todas as razões para ter frutos, todos os motivos, toda a aparência, mas não tinha frutos. Como somos nós outros, cristianos de aparência, não? E Jesus queria dar um exemplo para o povo de Israel e para nós outros hoje mais também, com esta... É como se fosse uma parábola em real que Jesus disse, olharam. Muito bem, Marianela. E é que na Bíblia encontramos muitos símbolos, não? E Jesus usa bastante as parábolas para ensinar, não, a seus discípulos, mas também a los líderes de la época, não? Que bem diziam, eram líderes de aparência, não? Incluso antes, em uma lição passada, estudamos como incluso tinha as regras acerca do sábado, por exemplo. ¿No? Y esto podía decir, wow, qué hombres sabios, ¿no? Cómo cumplen la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios, como nosotros habíamos estudiado. Pero me llama la atención de que hay bastantes símbolos y nosotros encontramos incluso en el templo, ¿no? Y estudiamos todo lo que es todo el sistema de servicios. Hay un montón de símbolos que se nos ha mostrado como literalmente en la tierra, pero que también hay en el cielo, ¿no? Es un reflejo de lo que hay en el cielo. Muy bien, entonces debemos cuidar las apariencias, ¿no? Exacto. Realmente vivir, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios? Vivir el cristianismo. Pero, ¿cómo podemos hacer esto algo verdadero, pastor? Y no solamente ser apariencias, ¿no? Cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, usted está ahí en la calle con su auto y tiene un adhesivo de Nuevo Tiempo, Iglesia Adventista, usted pasa sinal rojo. Você corta as pessoas, buzinaço, se enorra com as pessoas, ou seja, você deveria ser uma coisa, mas é outra coisa, completamente ao revés, não? Então, nosso cristianismo tem que ser mostrado em cada detalhe de nossa vida, não? Ou seja, nós outros temos todas as razões para ser buenos cristianos, temos conhecimento, temos a palavra de Deus, temos esse estúdio bonito acá que todos nos escutam, não? E temos a igreja, temos os predicadores, ou seja, temos razões para conhecer, saber e ser. Por que não o hacemos? Correto. Em realidade, não se trata de cuidar as aparências, não? Em realidade, se trata de ser. De ser, exatamente. De ser, não? O sea, debería esto fluir de nosotros los cristianos, creo yo, y de todos, de forma natural, ¿no? Y no estar cuidando qué va a decir la gente o qué allá. No, sino que sea algo natural, ¿no es cierto, Nela? Sí, por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque una persona haga lo que haga, incluso digas lo que digas, ¿no? Y eso bien todos sabemos, ¿no? Si tú dices a tus hijos, no mientas o no hagas esto, pero tú lo haces, estás mostrando el fruto inconsecuente lo que tú dices, ¿no? Entonces, definitivamente este es un símbolo muy importante para todos nosotros, ¿no? La idea es que nosotros andemos con Dios y el Espíritu Santo more en nuestro corazón de tal forma de que nuestros frutos, incluso sin que nosotros tengamos esa intención, porque nunca nosotros solos vamos natural, a llegar. Natural, ¿no? Natural. Ni nos damos cuenta, ¿no? Alguien decía, yo cambié, pero no me di cuenta. Y toda la gente veía a la persona diferente desde que se convirtió. Y eso es desde que se convirtió. Eso es fruto del Espíritu Santo solamente. Muy bien. Esta parábola básicamente se estaba refiriendo, dice, a los líderes religiosos de aquella época, ¿no? Sí. Uh-huh. Que aparentaban muchas cosas, pero al final, ustedes saben, ¿no? La misma palabra de Dios dice que eran hipócritas y eran guías ciegos, ¿no? Así como la higuera no llevó fruto, Tampoco lo tenía el ministerio del templo, vean ustedes, que pronto quedaría anulado, porque Cristo mismo iba a cambiar esto, ¿no? En las lecciones más adelante vamos a ver este cambio maravilloso que va a ocurrir. Y si hablamos de apariencia, Waldi, algo me llama la atención, ¿no? La apariencia de Cristo, es decir, imagínate, entrando a Jerusalén, montado sobre qué. Es decir, no era una entrada triunfal, así como de un rey, ¿verdad? Sin embargo, él tenía los frutos, ¿no? Y él, nosotros podemos estudiar a lo largo de su vida. Pero no es definitivamente la apariencia para nada la muestra de algo, ¿no? Es decir, nosotros no podemos conocer lo que hay en el corazón. Correcto. Aunque en realidad también decían que en la época un rey acostumbraba a entrar sobre un pollino, ¿no? Entonces Jesús estaba cumpliendo esto. Ustedes pueden ver cómo lo reciben, ¿no? Hosanna y todo lo demás. Es realmente una entrada triunfante. Pero lo que encuentra en esa ciudad, ¿no? Jerusalén, donde deberían recibirlo él con todo, él se comienza a chasquear, a ver, a renegar, a ver que todo estaba mal interpretado, ¿no? Verdad. Hay en otro evangelio, estamos estudiando Mateo, en otro evangelio habla que Jesús lloró. Ao ligar a Ariba, né? Jesus lhe orou depois de tanta manifestação. Mas uma coisa interessante que Mariela falou é que Jesus, a maneira dele de andar, suas vestes eram sencillas. Quando João Bautista o apontou na multitude, eis o Cordeiro de Deus, as pessoas miraram para Jesus. Mas esse, que se visse dessa maneira... Ou seja, nossa vida é o testemunho. Nossa maneira de ser, nossa maneira de falar... vai descer mais do que palavras, não? Nossa maneira de nos expressar. Então, isso é isso que teremos que cuidar, não somente aparentar, mas ser, como você mencionou, não? Correto. Imaginem-se vocês, não? A um jovem indo um dia especial à igreja, não? Com a Bíblia em sua mão. Já, de hecho, dá um testemunho. Mas que, de repente, tu te acerques e o saludes, e ele nem te salude, bueno, que tipo de testemunho está dando, não? Ou que não ajude uma pessoa em necessidade. Camino a la iglesia, ¿no? Entonces, uno es responsabilidad. ¿Qué dices, Marianela? Todos nuestros actos, nuestras decisiones, tienen consecuencias. Claro que sí. Y a veces uno piensa que Dios actúa de la forma contraria, ¿no? Es decir, contradiciéndose, incluso puede maldecirte o castigarte por algo que no haces. En realidad, nosotros olvidamos que lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y es difícil que nosotros escapemos. Es claro que Dios puede obrar en nuestra vida cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Y Él nos perdona y Él puede interferir en nuestra vida, definitivamente, y cambiar el rumbo. Pero de que hay consecuencias, por supuesto que hay. Tenemos que asumirlas. Muy bien. Y Regis, tú como joven ahí... en la universidad, ¿no? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el tipo de testimonio que tú das, con seguridad hay muchos jóvenes que no son creyentes y que están con los ojos puestos en ti? Bueno, eso sí. Siempre la lucha de un joven adventista es mostrar a Cristo en la universidad. Bueno, en la universidad que estoy no es adventista. Y... siempre hay esa lucha, siempre cuando encuentras a otras personas y tienen otra forma de pensar o cómo ven la vida, digamos, sus creencias son distintas. Y tú tienes que dar un testimonio, pero sin hablarles. Esa es una manera difícil. Porque si yo como persona voy y les hablo de Jesús, pero mis actos no competen con lo que estoy hablando, entonces estoy siendo muy falso, ¿no? Amigo, si te quedaran solamente pocos días por vivir, ¿qué harías en esos días? Piensa. En el siguiente bloque veremos algo muy interesante. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigo, y estamos hablando acerca de Jesús en Jerusalén. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Si te quedaran pocos días por vivir, ¿qué harías? ¿No? ¿Qué harías, Marianela, si te dicen te quedan solamente 7 días de vida? Wow. Alguna vez me preguntaron eso, hace muchos años atrás. Bueno, en realidad, creo que lo más importante sería hablar todo lo que uno no habló, ¿no? Acerca de Dios, hacer las cosas que no hizo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos ya un tiempo limitado, ya vemos el límite, ¿no? En este caso, la existencia, como que recién te volteas, volteas tu mirada, ¿no? Hacia atrás para ver qué no has hecho, qué errores has cometido, con quién estás mal. Querer rebobinar las sí, cosas. Sí, exacto, ¿no? Y a ver si recuperas, ¿no? Incluso algunas relaciones, algunos errores, ¿verdad? Pero algo definitivamente que todos nosotros tenemos como tarea es hablar de Dios, ¿no? A cuántas personas para que sepan la verdad, se arrepientan y tengan esa oportunidad de salvación también. Muy bien. Y yo les cambio la pregunta. ¿Quién tiene la vida comprada, pastor? ¿Cuánto tiempo usted cree que va a vivir? Yo quiero vivir para siempre, no quiero morir, no. Quiero ir para el cielo en vida. Pero que nadie sabe, ¿no? O sea, estoy acá, mañana, só Dios sabe lo que va a pasar conmigo, ¿no? Entonces, no hay como... Nuestra vida solo está en la mano de Dios, ¿no? Nuestro futuro pertenece a Dios. Claro, entonces qué bueno sería pensar en eso, ¿no? Cada día. Sí. Y algunos piensan que somos tipo Superman, ¿no? Que no nos va a pasar nunca nada y que tenemos la vida para siempre, ¿no? Hay que vivir un día a la vez, ¿no? Exactamente, vivir un día a la vez, ¿no? Yo creo que cada día Dios nos da grandes oportunidades y nosotros escogemos esa oportunidad para aceptarla o rechazarla, ¿no? Y qué bueno sería reflexionar en esto, ¿no? Imagínense ustedes ahora Jesús a pocos días de morir en la cruz. ¿Qué creen ustedes que Él ha hecho? Faltando esos días. Obviamente vivió una vida cristiana, una vida ejemplar, pero también enseñó mucho acerca de parábolas, ¿no? Y una de esas dos parábolas últimas que tenemos para estudiar ahora, Regi, nos puedes comentar rapidito, ¿de qué se trata una que encontramos en Mateo 21? En Mateo 21, desde el 33 hasta el 46, habla acerca de los malos labradores. Nos cuenta de un hombre que fue a plantar una viña, allá y una torre construyó y hizo un viñedo y dejó a hombres a cargo de ese viñedo. Esos hombres tienen el trabajo de trabajarlo, quitar las hierbas, hacer que crezca. Y de pronto pasó un tiempo y el señor llevó a uno de sus siervos para que recoja el fruto. Su siervo fue y los labradores... De pronto les entró el egoísmo y la ambición y lo pegaron y lo... mandaba otra vez con su jefe. El señor otra vez volvió a enviar a otro, pero lo mataron, lo apedrearon. Y envió a hartos siervos y cada uno fue muriendo, fue herido. Y el asunto es que dijo, ahora sí creo voy a enviar a mi hijo. Y yo creo que a este lo van a respetar. A este lo van a tener respeto y le van a dar el fruto que yo he cosechado, porque era su cosecha, ¿no? Fue el hijo y los labradores piensan, ¿no? Si lo matamos a este tipo, vamos a tener la heredad de esta viña. Matémoslo y quedémoslo con todo esto. Y vaya, ¿no? Que lo mataron. Mataron al hijo y aquí viene una pregunta. Dice, en Mateo 21:40 dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Es una pregunta fuerte, ¿no? El padre ya está dolido, ¿no? El hijo ha muerto. ¿Y ahora qué hará el Padre? Es lo que preguntaba y esa es la cuestión que tenemos. Correcto, ahora. Pastor, ¿qué quería enseñar Jesús con esta parábola? En un contexto inmediato, Jesús estaba hablando directamente para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos recibieron ese regalo del Señor de tener ali a ser el pueblo favorito de Dios, el pueblo elegido por Dios. Pero que ellos no cumplieron, no quisieron, no desearon cumplir, no desearon hacer la parte que le correspondía. Entonces Dios mandó los profetas, que serían siervos. ¿Qué que ellos hicieron? Mataron, herieron. Y ahora mandó el propio Hijo, que como usted ya mencionó, estas parábolas son para preparar los discípulos, preparar ali para lo que estaba por venir, que sería la muerte de Jesús. Y mandó el propio Hijo y ellos estaban resaltando el Hijo de Dios también. Muy bien. Marianela, ¿qué tal? Pues es una cuestión de vida o muerte. Es algo muy profundo, ¿no? Nosotros tenemos la elección cada día. O elegimos estar con Dios o elegimos estar lejos de Dios. Y como dicen, ¿no? Quien no está conmigo está contra mí. Entonces, es la elección que nosotros debemos tomar todo el tiempo, porque como decías antes, va a haber una consecuencia, ¿no? Y no podemos escapar de eso. Entonces, o nosotros aceptamos la palabra de Dios con todo, ¿no? Lo que viene con la misión, con el hecho de predicar, ¿no? Porque son buenas nuevas, o entonces nosotros decidimos estar, quedarnos para destrucción. Correcto, ¿no? Y termina con otra parábola, ¿no? Sí. La parábola de la fiesta de bodas. Pastor, ¿nos podía contar un poquito esta parábola y el significado? Mire, esa parábola es una parábola así intrigante. Por quê? Porque, mire, essas pessoas foram invitadas para uma festa de matrimônio e eles foram invitados já... Se você mirar aqui no início da parábola, o rei mandou chamar os invitados. Ou seja, eles já sabiam de la bodas. Eles já haviam sido invitados, já haviam aceitado a invitação. Agora, o rei foi preparar a festa e quando estava todo listo, foi chamar os invitados, não? E quando foi chamar, os servos foram chamar, apedrejaram, mataram, heriram. Mas por que eu vou herir uma pessoa que está me chamando para ir para uma festa de matrimônio? Era um honor naquele tempo, do filho do rei. Mas o que passou? Eles não quiseram ir. Aí, de repente, o rei disse, já que eles não querem, vamos chamar outros. E foram para os caminhos e chamaram a quantos encontraram lá e a festa estava lena. E, de repente, o rei começou a caminhar e estava uma pessoa que não... Tenía o que? O traje. ¿Y qué hicieron con esa persona? Tuvieron que echarla fuera. Esa persona que estaba allá sin traje es solo para nos dar un ejemplo, ¿no? Ese traje representa algo muy especial. ¿Pero por qué que las personas quedaron tan enojadas con el servo del rey? ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos ya habían sido invitados para la fiesta, pero que cuando los servos fueron para llamar, ¿o qué que el servo llevó junto? O traje, porque había un traje preparado, un traje listo. E quando o servo chegou com o traje, ele disse, não, eu não quero entrar com esse traje, eu já isso me traje. Eu já tenho meus trajes aqui de ouro, adornado com pérolas, com todo. Isso representa nossa justiça personal. E muitos não querem aceitar a justiça de Cristo, que é esse traje branco, e querem utilizar, ou seja, querem ir para o céu com seus próprios méritos, com seus próprios meios. Por isso que aquela pessoa que estava lá, sem traje, o que disseram? Echaram fora. E por isso que os invitados se enojaram tanto. E há muitas pessoas hoje que estão reusando a invitação de Deus, porque não querem se quitar dos trajes do mundo para pôr-se o traje que Jesus está oferecendo gratuitamente, de graça, não sem custo nenhum. Correto. O que te chamou a atenção mais de toda esta lição, Regis? Lo que me llamó la atención fue las dos últimas parábolas que narra acá, refiriéndose a él, a cómo el pueblo de Dios, Israel, lo rechazó y posiblemente lo mataron. Pero más que todo, de uno acá, porque el pastor hablaba acerca de la vestimenta, ¿no? Aquí había, dice, un hombre que había ido a la boda, había invitado, pero había ido, pero sin su vestido, ¿no? Eso puede representar un grupo de cristianos que aceptamos a Cristo, que queremos ir con Él, digamos, ¿no? Pero incluso vamos a la boda, pero no tenemos el traje. Como dice el pastor, la justicia de Cristo. Aceptarlo, ¿verdad? Sacrificio que Él hizo, ¿no? Exactamente. Y Eso trae muchas dificultades y en nuestra actualidad hay muchos cristianos que tenemos ese problema de querer, aceptamos todo, ¿no? Teorías y está bien, toda la Biblia está bien, me compro el folleto, me compro mi matinada, está bien, leo todos los días, pero no queremos cambiar. Nos falta esa parte de la justicia. O sea, cambiar esa vida de apariencias. Y despojarnos de nuestro yo, ¿no? Correcto. Porque va siempre por delante nuestro yo. Yo quiero ser, yo voy a ser, yo voy a aparecer, aparentar, en fin. ¿Y cómo nos cuesta? Es una lucha interna que tenemos. Pero obviamente solo no, nunca lo vamos a poder hacer, ¿no? Desde mañana voy a ser humilde, no lo vamos a lograr. Si no le decimos a Jesús, si no lo aceptamos, le pedimos que nos cubra con su gracia, con su justicia, no vamos a poder nosotros ganar. Correcto, y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Pastor, tenemos 2 minutos ahora para que usted haga un resumen de la lección y un llamado especial para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mire, esta lección acá es un ejemplo para nosotros. No debemos hacer lo que los judíos hicieron. Que o povo de Israel isso, ressachar o rei da glória, ressachar a pedra de esquina, não? Ressachar aquilo que era o mais importante, não devemos fazê-lo, não? Marianela falou algo muito interessante, que sobre as consequências, nós todos podemos elegir obedecer ou não, porque as consequências não há como elegir. E o povo de Israel teve que sofrer as consequências por ressachar e levar à morte o filho de Deus. E os últimos dias, muitos terão que sofrer as consequências por ressachar a lei de Deus e a justiça de Deus. Como o Regis mencionou, não? Aí, nós todos já estamos vivendo nas bodas do Cordeiro. Já estamos, de acordo com as profecias, já vivemos esse tempo, não? Das bodas do Cordeiro. E há pessoas que estão em lá igreja, pelo que não estão com os trajes. Ou seja, aceite o traje de Jesus. É de graça, é só o aceitar. Aceite esse traje. Porque vai chegar um dia que o rei vai vir, e nesse dia ele vai ver quem tem o traje e quem não o tem, e o rei não pode permitir que se quede em esta festa aquele que não tem os trajes. Porque o traje é de graça, é somente aceitar. Só que às vezes nosso yo, nosso orgulho, nossa ambição, nosso desejo de supremacia, nos impede, nosso orgulho nos impede de aceitar o que vem de Deus. Que Deus possa tocar em nosso coração, que isso não passe jamais com nenhum de nós outros. Queridos amigos, la invitación está dada ahí. Dios está con los brazos abiertos. Él ya ha dispuesto todo para que tú y yo seamos salvos. Lo único que tenemos que hacer es ir tal como estamos a los brazos de Dios y entregarnos por completo a Él. Enseguida viene una parte musical. Es también un momento especial para que tú arregles las cuentas con Dios, escuchando y meditando en la letra de esta melodía. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús. Por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Thank you. de Jesús, nos su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Y mi ser santifica en el Calvario, su sangre vertió por mi pecado y por mi traición. En el Calvario, su sangre vertió por mi pecado y por mi traición. Siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día muchas gracias, querido Frank, por esa bella melodía que ha permitido que todos juntos pasemos ese momento tan especial en compañía de nuestro Dios. Ahora vamos a orar, y a ti, amigo, donde tú estás, te invito a que nos acompañes en esta oración. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Querido Dios, pedimos ahora, Señor, após realizar esse estudo, sua bendição por cada pessoa que nos escuta, que nos estão vendo através da tele, do novo tempo. Pedimos, Senhor, ajuda-nos, Padre querido, a pôr nosso Deus por terra, ao suelo, a quitar todo aquilo que não te pertence e a pôr em nossa vida os trajes de justiça de Cristo Jesus. Perdona-nos, Senhor. Salva-nos para o seu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, desta maneira, hemos concluído el día de hoy el estudio de la lección número 10, que llevaba por título Jesús en Jerusalén. La invitación ya para la próxima, eventos de los últimos días. No te lo puedes perder. Marianela, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ti, Waldi. Un placer ser parte de este equipo. Un saludo también a todos los oyentes y televidentes. Muy bien. Regis, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Waldi. Fue un privilegio estar acá. Y un saludo también a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes, a mis compañeros, Marianela, a Regis, fue un placer y que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros. Queridos amigos, gracias por ser parte de Código Abierto, es un placer que tú seas parte de nuestro programa. De esta manera, concluimos Código Abierto por ahora.